Y este es el primero que saqué en un solo color, negro, viste que quedó así. Como que vos cuando metiéndolo en un correo rompes un estilo, pero le das más forma, o para hacer dos colores le das más detalle en esta parte, que está todo, viste, ¿entendés? Acá el fondo es blanco y el lila toma un buen color lila, ¿sí? Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Y bueno, le faltan la patita porque estamos aprendiendo todavía. Lo pensamos así, ir al 11, comprar vinchitas, ya se echa el trabajo ese, elegir un buen modelo, ir a Junín, vender las vinchitas y, bueno, ver el recital, por supuesto. Objetivo era recitar. Entonces, bueno, vender las vinchitas y, bueno, y zafar el viaje, los gastos. Y hacer una moneda, ¿viste? Y hacer una tarea. Claro, el director nos dijo, yo te daría la plata con gusto, pero Kevin asegura que ustedes me la van a traer de vuelta al recital. Y tiene razón. Y empezamos a hablar de la serigrafía, le gustó la idea. Esperamos un par de meses, o sea, no es que esperamos, no encontrábamos una persona que nos enseñe acá, ¿viste? Es complicado traer una persona a que enseñe acá. Y acá no teníamos el espacio de taller. O sea, no teníamos un taller armado, claro, para que la persona venga a la clase. Claro. Entonces, fuimos la primera peña que se armó para la revista Nunca es Tarde. Uh-huh. Ahí fuimos a la asamblea de Urquiza y bueno, él habló con los pibes que enseñan serigrafía y empezamos a ir. Empezamos a ir hace 2 meses y medio y la verdad que para mí el resultado, más allá de que no puedo decir que todavía lo puedo hacer todo solo y que, ¿me entendés? Más allá de todo, para mí es un logro, es un beneficio, un logro, un placer y un orgullo. Y acá estoy, la estamos peleando, somos un grupo de 7, tenemos nuestra diferencia de convivencia, de estudio, pero la vamos peleando, ¿viste? Y vamos a ver, hay una propuesta ya concreta de armar un espacio de trabajo en un galpón, ¿viste? De taller, trabajo, ¿viste? Y bueno, yo, para mí lo importante de esto, más allá de que quede bello y todo, es aprender el oficio, ¿entendés? Si yo aprendo el oficio de estampador, ya soy estampador en un millón de fábricas o en un montón de organizaciones que están haciendo este tipo de trabajo.